estilo, amor y pasión. ¡Bacanos! Sé muy bien lo que acordarás de mí. Cuánto te deseo, pero sé que eso no te importa. Sé que no estás para mí, pero me gustas tanto. Desde que tengo tus labios marcados en sueños, me viven provocando. Segundo tú te haces más presente. Me siento como un perro abandonado, tirado por las calles viviendo al pasado. Tus labios marcados en sueños me viven provocando.